Hola, mi nombre es Miriam Burgos. Y bueno, lo que sucedió es que el día jueves vino la gente de la organización barrial a sacar a una gente que hace un mes que estamos cuidando un terreno que pertenece al asentamiento 28 de septiembre. Lamentablemente, en dicho predio vive una señora anciana de 83 años que dice que le pertenece al terreno, siendo que tenemos nosotros como barrio, como asentamiento, el gobierno compró las tierras para hacer la reurbanización, la relocalización de la gente que está en calle, a la orilla del río. Bueno, el día jueves vino el señor Cardoso, Beto Cardoso, a sacar de mala manera todos los bloques, sacar chapa, todo, y dejar mucha gente, 24 familias en la calle, y de muy mala manera rompiendo bloques, haciendo un poquito de daño. Y nosotros lo que pedimos es la solidaridad, porque realmente estos terrenos pertenecen al asentamiento y no tenemos ningún apoyo, lo tenemos gubernamental ahora, pero necesitamos una solución urgente.